Ahora vamos en desesperación. Se han venido para narrar la situación. Ahora bajo esencia vuelve a atacar, no destaca. Fuerte rimas que te clavan como estaca. Sé muy pixel, el imperio contraataca. Mira, para, escucha. Hay harta gente que día a día está viviendo en constante lucha por sobrevivir. Y en las esquinas vándalos te quitan el salario de tu subsistir. Miles de preguntas y tan pocas respuestas. Puedes decirme cómo es que la raza humana se formó. Es más, algo. Puedes decirme quién creó al creador. Ahora de la mano de este narrador nativo, en la selva urbanizada que asesina los colores y recuerdos emotivos. Lo que en las tribus urbanas se respira es el humo sativo. Quiero amigos o enemigos, ya que he visto a guerreros destruidos y mentes destruidas. Ahora lo que no está permitido es la huida. La salida se ha cerrado, pero la maldad se ha escapado y del mundo se ha apoderado. Ahora lo que queda es liberar la paz para que el planeta vuelva a descansar y que tus problemas queden allá atrás, para que la guerra no tenga que actuar. Espero poder profetizar mediante mis rimas, que la vida cambiará. Así que la moneda al cielo lanzaré, y antes de que caiga yo no estaré, porque en la suerte yo no creeré. Yo no creeré. Sí, son sentimientos encontrados que ocasionan guerras, todo por la maldita ambición. Sí, ahora bajo esencia, Fixer y Seymo. Voy empezando ya, demostrando lo que puedo hacer. Cada día más crecer. Comienzo ya a establecer un nuevo tema, que junto con el futuro borrará problemas. Este es mi dilema. Esto ha comenzado hace varios años. Mi hip hop lo cultivo a diario. No estoy ni ahí con ser el chico del año o tener mi rostro en un calendario. Se ha formado una fusión de dos raperos que se ha formado para enviar mensajes con estilo, que nacen en el momento. Junto a Fixer represento 100%. Atentos oyentes, te digo algo urgente. Esto es un atentado que ha revolucionado mentes de mentes. No me entiendes a lo que me refiero. Es sobre la guerra y que ha nacido en el extranjero. Quieren puro hacer cagar la humanidad y cañones disparar, pero no la buena forma para poder triunfar. Primero pensar, después reaccionar. Bueno, cambiando el tema, sigo viendo gente con problemas, con angustia, sacando a la familia de la quiebra, donde están dispuestos de hacer cualquier cosa para poder tener una maldita moneda con la cual llenan sus estómagos. Cosas que suceden en esta vida, pero yo aún sigo vacilando la movida día a día. Fixer con Seymo se han unido para sacar un nuevo tema, cosa que para nosotros no es problema. No es problema, no es problema. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no